Mi nombre es Rafael Villegas, del colectivo Teología de la Liberación Pichi-Meisseheyer. Una vez más, mediante el fallo de la Corte Suprema, el Estado neoliberal muestra sus dientes mediante este zarpazo que contribuye a la consumación de un proyecto de muerte que con la venia de la cúpula eclesial avanza decididamente en la refundación del proyecto económico de la dictadura. Si la Iglesia definió al terrorismo de Estado como un acto de la providencia divina, a las Fuerzas Armadas como el ejército de Dios y a los militares genocidas como los soldados del Evangelio, no nos sorprende que este indulto para quienes fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad sea parte de un proyecto que necesita de la reivindicación simbólica y material del horror, la tortura y la desaparición de personas que hoy encarna este gobierno en el presente mediante la destrucción del Estado, la represión policial, la persecución política, la explotación y el hambre del pueblo. Nuestro más enérgico repudio a esta infame decisión de la Corte, nuestra condena a la complicidad eclesial y el llamado a nuestro pueblo a tomar conciencia del momento histórico que nos exige enfrentar a esta mafia empresarial, eclesiástica y política que está llevando a nuestro país hacia el abismo.